Nuestro amor es como uno en un millón. Soy feliz, te quiero como ninguno. Ven aquí ahora y dame tu amor. Directo al corazón. Sonido. Va por vos. Me dirás que lo mío son palabras sin pensar, que hay vacíos en tu vida sin llenar. Te propongo un cariño sin amar, pero sabrás que yo por ti ya olvidé todos los besos que sentí. En tus brazos mil caricias descubrí, sin saberlo te he empezado a extrañar y así cantar. Nuestro amor es pasión.